del Hotel Altos de San Pedro. Exactamente. Bien. ¿Qué más? Ah, el tema que pusimos recién es un abrazo, pero claro, no estaba firmado. Entonces digo, yo no puedo pasarlo. Bueno, se le llamó a Mario de Cara y él ha hablado y nos cuenta esto que dice Agustina. El defensor del pueblo, Mario, aclara, es suyo el hotel, es suya la propiedad, ¿por qué bloquearon el camino? Lo escuchamos. El dueño soy yo, soy el único titular aquí del inmueble, ¿verdad? Pero no tengo, pero el hotel, digamos, el fondo de comercio está alquilado ya hace varios años. Y lo que ha sucedido es de que en razón de una serie de hechos de toda naturaleza que han venido ocurriendo en el ámbito de la propiedad, la concesionaria, los inquilinos, tomaron la decisión de cerrar los accesos. En realidad esto es un problema de larga data, que se agravó en razón de la cuarentena, paradójicamente, porque en vez de aquietarse el problema, se activó. Entonces, ante la falta de otro lugar de donde reunirse, bueno, hacían reuniones acá por la noche, en todo momento, mucho alcohol, en fin. Este es un predio grande, es una estancia grande, es toda la espalda de la localidad de Villa del Jardín, no es grande, tiene varios accesos. Entonces se hace medio incontrolable. Y como te digo, es un problema de larga data. Yo hace rato que estoy aquí, esta propiedad la compré hace varios años, hace más de 10 años, y bueno, yo también he sido víctima de todo tipo de robos y troperías, ¿verdad? Pero últimamente, como te digo, se habían acrecentado estos problemas. Por ejemplo, hace un par de semanas, o hace un mes, cuatrerearon acá unos animales, unas vacas, que no son propiedad ni del hotel ni mía, en realidad, ¿no? Son gente a la cual se les permite, se les da permiso para que mantengan los animales aquí. Y fíjate vos que entraron, creo que cambiaron cuatro, va a decir, las cuatrearon y las carnearon dentro del predio. No hay camino público acá. Esto es una estancia de mi propiedad, absolutamente de mi propiedad. Se ha dicho mucho de esto, pero en realidad son cosas inexactas o aseveraciones inexactas. Esto es mi propiedad, no hay camino público, no hay ningún edificio histórico. Acá no hay ningún edificio histórico, no es el paso del camino real, todo eso son... ¿No está dentro del ejido de la municipalidad de Villa Jardino? Tampoco está dentro del ejido de la municipalidad. De cualquier manera, como está pegado al pueblo, lógicamente que afecta directamente al pueblo, y el pueblo afecta a la estancia, ¿verdad? Esta es la situación. Hay gente que hace el reclamo, no tengo dudas, con legitimidad y buenas intenciones, quizás con ignorancia. Pero sin duda, no tengo duda que es con buenas intenciones. Se deja llevar simplemente por otros. Pero los otros, ¿quiénes son? Y ahí está tenido la ideología, por ejemplo, que en estos tiempos se cree que son dueños de todo, ¿viste? Con el cambio de gobierno, hay otra ideología imperante en este momento. Entonces ya creen que lo de otros también es de ellos, que ellos tienen derecho y que pueden hacer lo que quieran. Ese es el fondo de la cuestión. Entonces ahí sí hay ideología de por medio. Hay un grupo medio complicado acá. No quiero hacer alusión a ningún partido político, pero los que han encabezado esto son los que fueron candidatos de ese partido político y perdieron la elección el año pasado. Entonces, esto es político. Yo soy una figura pública y por eso me pegan a mí. Y intentan meterme a mí en esto, cuando en realidad deberían haber venido a hablar con la gente que alquile el hotel y, bueno, y hubieran tratado con la participación de la municipalidad y también de la policía, de encontrar una solución al problema. Bueno, hasta ahí llega. Hasta ahí llega, Mario. Perfecto, perfecto. Es...